Hola amigos, hoy me toca hacer la presentación de su Covacha anime. Tenemos mucho que hablar de unos animes, yo creo que van a ser de los más vistos por mí en esta temporada de verano. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de anime. Vamos a hablar de furros, de adolescentes atrapados en dimensiones desconocidas, de un ramen medio moderno. Y pues bienvenidos, les presento a mis tomodachis otakuñores aquí de la mesa. Tenemos a Rafa. Hola, hola. Ajá. Dije, a ver cuándo salgo en pantalla. A Hola, Rafa. hola. Es que no sabe uno qué va a pasar, entonces tiene que estar uno preparado, pero ya listos para hablar de eso. Efectivamente, furros, transvestismo parece ser, muchas cosas para que son el día a día en Japón, por lo que veo. Entonces, pues vamos a darle a ver qué tal. Bueno, me salté el intro, amigos, entonces los voy a presentar y luego vamos con el intro. Bernie. ¿Cómo están? Se saltó el intro, Natalia, pero no pasa nada. Ese intro, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Pero Ahorita no. lo ponemos. Ahorita lo ponemos, exactamente. Mientras yo busco aquí el siguiente fondo. Creo que te falta alguien más. No sé quién te falta por ahí. Y Jorge. ¿Qué hay? Pues sí, no sé cómo hablar más de lo normal en Japón, incluyendo eso de las dimensiones desconocidas en las escuelas. Debe ser cosa de todos los días, ¿no? Depende. Depende del día, pero ahorita en la pandemia más de uno sintió una dimensión desconocida. Estoy casi seguro de eso. Eso he escuchado. Pues sí. Muy bien, ¿están todos listos para escuchar nuestro querido himno de la covacha, sí o no? Listos. Muy bien, entonces si lo consigo, ahí les va. Cha, cha, cha, nos vemos en 5 segundos. Bye. Me gustó esto de nos presentamos primero y después va el intro. Innovando, Le da buen como ritmo, siempre. sí. Sí, no, no, es un cambio agradable de la norma, quizá en otros programas covachas. Tenemos que empezar a diferenciarnos. Al final somos los otaquitos, muy bien, O sea, muchas gracias. somos los más raros. Pues sí, o sea, dentro de los ñoños somos un sub, sub, sub, sub, sub ñoño, así que Y considerando de ciertamente. lo que vamos a hablar hoy, pues sí, sí es como lo más raro. No sé, creo que de lo que se habla hoy sí es lo más raro de la temporada, o al menos yo sí me quedé con una impresión muy fuerte aquí y allá. Pues sí, o sea, y tienes diferentes tipos de rarezas. Tienes la rareza, digamos, más high class, que sería Sonny Boy, una de las que vamos a hablar. Y Ajá. tienes la rareza porno, como la mamá del dormitorio de las diosas, que también le eché una checada. Vamos a ver si nos da chance, pues se la puse en los extras. Y tienes Drug Story in Other World, el isekai este del farmacéutico, que esa sí es una cosa rara por sí sola. Pero bueno, vamos a saludar a la gente que está por aquí ya. Alejandro García nos dice Cácaro, ok, gracias. Reisado nos saluda, ¿cómo te encuentras? Dice que está ya listo para platicar de Gamba, el ratoncito valiente. Creo que Alejandro tiene un Google search de animes antes de 1976 o algo así y empieza a tirar los nombres a ver si nos acordamos. Y aquí nos pregunta, antes de iniciar, una duda del covachando del sábado. ¿Space Jam es un isekai? Sí, de librito. Indeed, totalmente. Sí, señor. Sí, perfecto. De hecho, pudiera considerarse el primer isekai. El isekai furro. De hecho, Acepto. ¿Sí? sí, es un isekai furro tal cual. Bueno, no lo había pensado. Bueno, ahí tiene la nota. Si tituláramos el programa, hablemos de isekais furros y Space Jam, el isekai furro original. Muy bien, para no perder la bonita costumbre, vamos con el Karma List rapidito de lo que más se está hablando últimamente. Aquí lo ordené, de hecho, por score de My Anime List, Karma. O sea, aquí está como una especie de Metacritic o un Rotten Tomatoes. Te están ya saludando. Primero está Miss Kobayashi, que tuvo un pequeño trato con la transexualidad en este episodio. Ya, mi cobaya, así siempre se sale con la suya. To Your Eternity, que estrenó el día de hoy, está empezando un arco nuevo. Bueno, ya va en el segundo capítulo de este nuevo arco, está interesante. That Time I Got Reincarnated as a Slime, honestamente no sé por qué, porque estos dos primeros episodios han estado horribles de aburridos. Tokyo Revengers se puso muy buena. The Case Study of Vanitas. Honestamente, le di los tres primeros episodios como para probar, y este tercero, de hecho, a mí ya me convenció. De verdad que se puso muy, muy, muy, muy bueno. No sé si tuvieron oportunidad de ver ese tercer episodio, porque de hecho de Vanitas no vamos a hablar, ¿o no? Lo que tiene es que está muy, muy bonito diseñado todo, ¿eh? En este anime. Realmente, solamente incluso por los fondos, los paisajes, todo eso, ya le dan ganas a uno de verlo. Aparte, la relación entre los personajes está bastante simpática. Híjole, entonces, yo ya este fin de semana, es que de a tiro este fin. Bueno, me dediqué a otras cosas. Entre el segundo y el tercer episodio, una pelea, pero está preciosa de animada, de verdad. De sí. Verdad que hay dinerito detrás de que eso es todo y es bonito, y hay un mundo más complejo, que no es el clásico mundo y se cae de fantasía y demás, sino que al menos aquí hay un temita de vampiros interesante. Higurashi está de sexto, y de hecho el episodio anterior estuvo horrible de sangriento. Remake or Life, muy lindo. Los tres episodios también me quedo con ella. Uh-huh. Es una de las cosas que me va a quedar. La villanesa, que también le mal llamada la milanesa en algunos círculos. Se puso medio confusa este último episodio, honestamente, pero bueno. Basado en lo bueno que estuvo la primera temporada, yo le sigo dando su oportunidad. De noveno está Aquatope. Episodio un poco transicional, pero de verdad que son una belleza, al menos todos los que he logrado ver hasta ahora. ¿Qué le pasó a Natalia, que la saqué de la transmisión? No, yo me salí sola, perdón. Ah, bueno, ¿quiere que te saque otra vez? No, perdón. Ok. Yo creí que se había indignado por alguna de las calificaciones. Pues sí, yo lo que pensé es que debe ser que Higurashi la ofende. Sí, no. Y de décimo tenemos a Sonny Boy, que, y así hago la transición, es de la que vamos a estar conversando, que era una de las más esperadas, porque es la vuelta de Madhouse con el director de la primera temporada de One Punch Man. Y oye, qué anime más peculiar. Entonces, sí. No sé, amigos, quién lo tenga más fresco, quién quiera comentarnos. Va a estar complicado decir de qué va, ¿no? Pero yo eso, lo tengo fresco, pero efectivamente no es como que eso facilite las cosas. Ok, un sujeto despierta en un salón. Hay una, sus compañeros también están ahí. Bueno, son un montón de adolescentes atrapados en un espacio. ¿Cómo les decían en Suzumiya Haruhi no Jutsu? ¿Espacio cerrado? Creo que sí. Pero no sé cómo lo traducían. En inglés era otra cosa. Vacuum, no sé qué. Pero en una... Sí, bueno. Están... la escuela permanece, ¿no? Permanece nada más. Y tienen poderes. Pero, y como ya hemos visto en Boku no Hero, a los japoneses esto de los poderes, pues ¿para qué limitarnos a que pueden sacar fueguitos o lásers, no? Si es como de, vamos a hacer cosas demasiado específicas, como que doblen la percepción de la realidad o que puedan generar castigos psíquicos en sus compañeros, porque pues ¿para qué quedarnos en otro nivel, no? Y pues hay una especie de pelea de facciones. Se me acaba de ocurrir que es un poco como el Señor de las Moscas en cuanto a que tienes pues a un montón de adolescentes tratando de civilizarse, pero pues la civilización misma implica violencia y hay pues giros interesantes respecto a por dónde va la línea de, no sé, de poder o de gobierno, ¿no? Y no sé si podría explicar más, salvo que al final hay un giro y se convierte realmente en el Señor de las Moscas o en un Isekai. Cualquiera de las dos son buenas opciones. Totalmente. Hiciste una referencia que yo creo que todos pensamos en ella. Y sí, el Señor de las Moscas, totalmente me recuerdo. ¿Pero qué te pareció, Jorge? ¿Te gustó? ¿Te intrigó? Pues es como lo más japonés que he visto en mucho tiempo. Sí me intrigó. Mi poca capacidad de resumirlo tal vez diga algo. Entiendo que deberíamos de tener público que la estaba viendo, entonces espero que nos puedan dar un poco de su opinión de qué les pareció Sonny Boy, porque pues sí es el que te va a fastidiar la mente en la temporada, ¿no? Ok. A ti, Natalia, ¿qué te pareció? Pues te estoy totalmente intrigada. No sé cómo llegaron ahí. Creo que hicieron una observación ellos pues uno piensa que a los demás, o sea, ellos son como 36 estudiantes que ya no están en nuestra realidad, y ellos sienten, muchos, que más bien nosotros, los demás, desaparecimos, pero pues está la reflexión, y si más bien los que desaparecimos fuimos nosotros, nosotros somos los que ya no están en este mundo. Me gustó mucho una escena donde está un muchacho bien inteligente, como que tratando de científicamente descifrar lo que les está pasando. Esa escena está muy padre. Y pues no, llevamos el primer capítulo y la verdad es que yo voy a seguir viendo porque quiero saber qué es lo que está pasando. Olfo, quiero agregar que esa es inclusión bien hecha porque pues sí es un personaje un poco de un tono de piel diferente de los otros y solo pues te lo presentan, no lo sientes así, así se hace la inclusión, gracias. Así es, nada forzado, está ahí existiendo nada más. Pues sí. Cuéntenos, Rafa, ¿qué le pareció a usted? A mí sí me gustó, fíjate, perdón. Está raro, desde la animación se siente una vibra bien distinta a todos los demás animes que estamos reseñando desde las semanas anteriores, porque hay muchos con un presupuesto abrumador y una animación muy nítida y todo, y este como que se toma, digo, es Madhouse, ¿verdad? No hay que dudar de lo que pueden ser capaces ellos, pero el estilo que adoptaron está interesante. La historia no dice mucho, como decía Jorge, pues es que reseñarla es complicado sin hacerla sonar simple, porque prácticamente son estos alumnos que van a, bueno, todavía no se sabe si es otro mundo, otra dimensión, porque siguen en la escuela técnicamente, pero ese tema de los poderes, de que no hemos visto cuántos alumnos en total tienen poderes o cuáles o qué poderes, pero Jorge igual lo decía, o sea, realmente se ven muy creativos en cuanto a eso, no es que uno tenga fuego, otro tenga agua, no, aquí es una mezcolanza interesante y yo no esperaba que también fuera, que tuviera violencia, realmente yo esperaba más mucho diálogo, mucha, ¿cómo hacerlo? Como muy introspectivo y al final pues hay un par de escenas que dices, ah, sí va a haber sangre, sí va a haber emoción. Entonces yo creo que si mezclan todo eso muy bien, se va a poner interesante. Y por lo mismo de que no te dan tanta información, te enganchan y pues ya estoy obligadísimo a ver el segundo episodio, a ver qué pasa. Y así sucesivamente hasta que se acabe. Creo que a mí con el primero ya me enganchó, entonces habrá que ver qué tal. Habrá que ver por dónde se dirige y pues qué más tiene para ofrecernos. Comentas que no te esperabas violencia, pero sabes que me recuerda un poco a Japan Sinks. Entonces como que sí esperabas cierta impacto. Por la animación. Sí, la animación. Por la animación me recordaba a Japan Sinks e incluso a Devilman Crybaby, que es así como que, bueno, está todo medio así, pero de repente se desata el infierno. Y bueno, no, sí es cierto. No me acordaba de esas dos series, la verdad. Pero por lo mismo de que eran estudiantes, dije, no, pues van a resolverlo con un par de puñetazos y ya. Pero sí fueron un poquito más al extremo con eso. Pues sí, muy al estilo japonés, de hecho, la serie no te explica nada, sino que te coloca en medio de la acción. Hay mucha gente a la que eso le incomoda, de hecho se resisten a leer manga o ver anime por eso. Cuenta mucho con tu capacidad para unir los puntos y es un estilo de verdad muy, muy propio, por eso quizá decía lo de muy japonés, Jorge. Tanto así que cosas que quizá deberían haber sido contestadas desde un principio, aún no las sabemos, pero creo que en cierta medida las intuyes. Por ejemplo, una primera idea que tenía sobre quiénes tenían o no poderes, lo descubres es mucho más allá en el episodio, porque si te empiezas a preguntar cómo ciertas personas que quieren imponer orden en esta situación, sí, es un señor de las moscas, es un montón de adolescentes que aparecen en una dimensión aparentemente ajena a la nuestra, eso o el resto del mundo se acabó, no lo sabemos, y de inmediato una parte de ellos, aproximadamente la mitad, empezó a desarrollar poderes usualmente psíquicos, hasta los que hemos visto hasta ahora, o telequinéticos, creo que sería la definición, ¿no? Detalles importantísimos, la animación de verdad es su propia cosa, el estilo muy muy diferente, tanto el diseño de los personajes como la fluidez de los movimientos, creo que todo el otro anime que estamos viendo, creo que la excepción sería Vistar, el resto es completamente diferente, es completamente su propia cosa, y lo otro es que tienen un ambiente supremamente onírico, me recordó un poquito a las escenas, distancias aparte, porque estamos hablando de un clásico, pero me recordó a cierta atmósfera de Paprika en las escenas de sueño, y también distancias aparte a Wonder Egg Priority, que tenía ese feeling surreal, onírico, medio extraño, de fantasía, que no sabes muy bien dónde estás parado, pero abierto a que pueda pasar lo que sea, ¿no? Detalle importantísimo, al menos yo no caché ni una nota de soundtrack durante la acción. No me fijé, fíjate. Eso asentía, eso acentúa muchísimo. Sí, da mucha atención, el sentimiento, ¿verdad? De el hecho de que realmente están en un vacío, están aislados por completo y no hay ruidos exteriores. Literal, abren la ventana del salón, meten, sacan así la mano y no ven su mano aquí porque es una oscuridad completa que los absorbe. Ya de por sí hay desarrollo respecto a esa posibilidad y en realmente dónde se encuentran, eso se medio ve al final del episodio. Pero más allá de ese misterio que está allí y que espero que se resuelva, el tema es las interacciones internas. Ya hay una facción que siente que tiene que ser responsable por el resto de los estudiantes. Muy japonés esto de que tenemos que colaborar todos para que nos veamos bien, etc. Entonces no pueden madrear la escuela porque eventualmente vamos a volver. Entonces el consejo estudiantil, que en los animes siempre tiene más poder del que realmente tiene en la realidad, trata de poner orden. Si tienen señal celular, empiezan a chatear entre ellos para ponerse actividades y tareas, etc. Y hay una facción que sencillamente no entiende por qué yo tengo que hacerle caso al consejo estudiantil si ahora soy, bueno, un X-Men todopoderoso. Uno acostumbrado, desgraciadamente, a como son las cosas de este lado del mundo, que ese orden, esa obediencia al consejo estudiantil, que es de todos los animes y, bueno, que es de la cultura de allá, me puse a pensar qué hubiera pasado si yo hubiera llegado allá y yo creo que hubiera muerto rápidamente, me habrían encarcelado en algún salón, algo así por el estilo. Entonces, qué bueno que no soy parte de ese mundo. Pero tienes que pensar que si fuera japonés, también la manera en que tú ves la interacción con tus pares y con las instituciones es muy diferente, en cierta medida, a la visión occidental. El individualismo, de verdad, de ellos está muy, muy supeditado al grupo, ¿no? Y es algo de verdad de ellos, nada más. Pero de lo que quizá pudiéramos aprender. ¿Cómo? Si ¿qué decías? Disculpa, te interrumpí. Eso me da más miedo. Si un día voy de vacaciones para allá y termino en un mundo paralelo, yo creo que voy a hacer carne de cañón o algo. Aléjate de los camiones y de los Oxxo. Los camiones. No vas a tener ningún problema. Escuelas. Eso, con eso ya estaré bien. Félix Farsad, de hecho, nos dice que sí le gustó mucho. Nos pregunta que si alguno de nosotros pensó en Lost. Pudiera ser, el setting se parece. Más yo creo que como esta es una comunidad que sí se conocían de antes, le da ese twist, pero sí, diría que es la idea del Señor de las Moscas. De hecho, es una de las mejores referencias que pudiéramos dar. Y tienes otro comentario, Félix, pero son mega spoilers del final del episodio, no los voy a poner. Te está pasando de spoileroso en los comentarios. Entonces, no lean los comentarios en Twitch de Félix si quieren ver el episodio sin spoilearse, pero sí hay un detalle al final respecto al sonido que está interesante. Entonces, yo creo que el veredicto es unánime, ¿no? Nos gustó bastante. De hecho, tiene grandes pretensiones la serie. Espero que no se vaya a estrellar porque creo que está jugando con, no sé, una especie de metáfora sobre lo que es la sociedad y lo que podemos esperar de ella, que ciertamente les puede salir bien, bien mal si no lo ejecutan con cuidado. Muy bien. El siguiente que tengo en la lista, y aquí voy a hablar, le voy a permitir a nuestra experta que lo comente a lo más resumido que pueda, sin dar muchos spoilers, porque aquí creo que la mayoría llegamos al segundo o el tercer episodio. De hecho, habíamos dado una información incorrecta la semana pasada, que esperábamos que Vista se estrenara al final de julio, la segunda temporada, pero no, fue esta semana. Sale de la cárcel de Netflix porque esta era una serie de primavera, si mal no recuerdo, o inclusive de invierno, creo. Creo que era invierno de este año, ¿no? ¿Sí? O de primavera, no me acuerdo, pero hace como tres o seis meses que debería haber salido y estaba aprisionada por Netflix. Y a la usanza de Netflix, pues lo estrenan cuando ellos les da la gana, y además lanzan todos los episodios de una sola vez para que hagas tu pinch. Cosa que creo que sucumbiste a ello, ¿no, Nati? Entonces, coméntanos qué te pareció la segunda temporada de Netflix, hasta ahora lo que has visto de Vistar, ¿no? Sí, totalmente. Como dice Bernie, era un anime que ya teníamos esperando desde hace rato y estaba en la prisión. Y a mí me encantó la primera temporada. De verdad, sí les recomiendo ver la primera temporada para poder agarrarle el feeling a la segunda. Porque en la primera nos presentan a los personajes y los empezamos a querer y a conocer. Y la verdad es que en esta segunda temporada solo se habla mucho de Legoshi, que es Legoshi, no sé cómo se pronuncia, Legoshi, que es el lobo, y de Ruiz, que es el venado rojo. Realmente en ellos se va a enfocar esta segunda temporada. Entonces, de verdad, dense el tiempo de ver la primera. Entonces la segunda temporada es el crecimiento de ellos dos ya fuera de la escuela. Empiezan a crecer de maneras diferentes y se maneja el blanco y el negro que tenemos cada uno, lo bueno que tienen los carnívoros, lo malo que tienen los herbívoros. Es una situación que no se pudiera explicar con personas, o sea, porque nosotros como seres humanos tenemos carnívoros y herbívoros en una misma persona, que unas personas se decanten más por ser depredadores, ¿verdad? Pues sí sucede, pero creo que Beastars aprovecha mucho esas diferencias y se crean unas situaciones tensas muy interesantes. En el la primera temporada se empieza con un asesinato, entonces aquí se va a resolver ese asesinato, pero necesito más. Fueron 13 episodios, ¿no? ¿Mandé? Son 13 episodios, ¿cierto? Me parece que sí, son 13. Ok. Y yo de verdad quería nomás ver 3. Dije, voy a ver 1. Dije, no, bueno, voy a ver 3 para platicarlo aquí con nuestros compañeros. Y no, hombre, no. Sí, las vi toda la vida de semana. No podía detenerme. Sí, que es con lo que cuenta Netflix. Es bueno saber que aún le funciona ese modelo. Yo tengo la intuición y la esperanza que precisamente como todos sus competidores, Disney Plus, HBO Max, lo hemos visto hacer lo mismo, y Prime Video también, eventualmente va a tener que meterse en la de quizá liberar unos 3 o 4 episodios de una temporada y luego de a poquito, semana a semana, estilo, no sé, Luis Miguel o... Bueno, creo que Luis Miguel es la única que hacen así, de hecho. Es que lo malo es que se acaba el hype muy rápido. Cuando es así de golpe, por ejemplo, yo ya la vi, ya la terminé este fin de semana, pudiera volverla a ver, pero la verdad es que hay mucho que ver como para retomarla. Yo sí la recomiendo, es muy buena. Dice Félix que difiere, que va más allá de lo carnívoro y herbívoro. Concuerdo que es muy, se maneja mucho la humanización de esos animales, pero explotan sus características herbívoras y carnívoras, o sea, es lo que le da saborcito a las relaciones personales entre carnívoros y herbívoros, las relaciones ya hasta sexuales, porque estamos hablando que es un anime, pues, para adultos, o sea, bueno, para personas mayores de 15 años por lo menos, entonces, pues sí, no sale nada pornográfico, pero los temas... Yo diría que entre los 15 y los 18, si lo van a ver, acompañado de un adulto. De un adulto, o pues ya, ustedes saben. O escondidos de sus papás. Tenemos varios comentarios, de hecho Beastars es controversial, bueno, no diría controversial, o sea, levanta mucho comentario. De hecho nos saluda Pedro, y sí, te mando saludos Pedro, espero que estés muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Pedro es un fijo de los viernes de cómics de la semana. Hola Pedro. Gracias por aventurarte aquí con los otakus. Nos dice Rechado que creo que muchos creíamos que estaba tardando solo por el doblaje. Es que eso es lo que hace Netflix. Cuando lo lanza japonés y doblado a 15, 16 idiomas, ¿no? Entonces, dicen ellos que esa es la excusa para que tarde y también para lanzar el paquete completo. Pero ya Crunchyroll y Funimation en cierta medida están probándoles lo contrario, porque Funimation de hecho se destaca por hacer simulcast y en doblaje, a las 2 semanas tienes el capítulo, y Crunchyroll de hecho se está acercando bastante a eso. La Arañita de hecho hace una semana tuvo su último episodio doblado al español latino, si mal no recuerdo, y To Your Eternity va muy muy cerca. No me crean si el último, si no está por el 18 o algo así, pero es como un mes de diferencia. O sea, realmente están haciendo un esfuerzo bien bien grande para tenerlos, a los que les gusta ver el anime en su idioma original, en su idioma nativo, perdón, pues sí, lo pueden ver muy cerca de la emisión en Japón. Nos saluda Vale García, nos dice hello, Otokuñore, Iñora, Mr. de Nat López, ok. Y de hecho nos pregunta Rap Shadow que qué tal está, imagino que se refiere a esta segunda temporada. Pues de hecho, y no es que les recomienda ver la primera temporada, es que no vas a entender la segunda si no has visto la primera, porque literal empieza, no sé, 15 segundos después de terminar la primera temporada, ahí sí, o sea, corte para que, de hecho, si empiezas la primera, te binges los 26 episodios. Yo siempre he entendido que esa metáfora de los carnívoros y los herbívoros es en cierta medida una metáfora tanto de clase social como de raza, e inclusive de cultura. Y de género. Sí, claro. Y de género, porque Legoshi es muy hombre, así la depredador, y la conejita femenina que se la va a comer, entonces también es como esa... Pero tienes también a la loba, que también es carnívora, ¿no? Claro, pero creo que los personajes principales, Legoshi y Haru... Sí, bueno, el hecho de emparejarlos a ellos dos también, sí, sí. Es que no, sí, no hubiese funcionado si fuese un conejito y una loba. Sí, no sería la misma metáfora. Sí, le puedes sumar además la... Sí, sí, exactamente. Y sí, de hecho lo comenta Félix y que para él también tiene bastante que ver con inteligencia emocional. Sí, también, exacto, con cómo controlar tus instintos. Pero es que te ponen en un setting en el que, suponte tú que fuese verdad lo que ciertos fundamentalistas blancos dicen de que la raza blanca aria es superior, cultural, económica, física y mentalmente al resto de la raza. Y que realmente su... por cierto, esto es una suposición, una hipótesis, porque si cortan este clip van a creer que soy un fundamentalista. Sí, totalmente, estaba pensando, esto se puede salir de contexto tan fácilmente. Entonces estoy haciendo una referencia. Supónganse ustedes que de verdad existiese un mandato natural o biológico en el que la raza superior aria realmente fuese su destino, no pudieran evitarlo, ser predadores del resto de las razas, póngalo así. Entonces, que realmente existe una raza que vive de alimentarse de la otra y de predarla. De hecho, se alimentan de ello y se aprovechan de precisamente la dicotomía que existe en el mundo natural entre carnívoros y herbívoros, que un ecosistema, de hecho, utiliza a unos para controlar la población de otros. Usualmente los herbívoros son mucho más que los carnívoros. De hecho, es una explicación que hasta los más, si recuerdan... Django Unchained, el personaje de Leonardo DiCaprio, la comenta, ¿no? Que supuestamente hay diferencias en los cráneos de las personas del África y que evidencia el hecho de que son inferiores. Un montón de estupideces ya recontraprobadas que no son ciertas, pero aquí lo que utilizan es la excusa de los furros para, bueno, vamos a ponerte en este setting para que ese conflicto, o sea, tenga esta base científica. Y se puede prestar algo muy interesante porque ciertamente tienes a personas que abogan muchísimo por ello, por un lado, y tienes a otros que están tratando de luchar con esos instintos, precisamente apelando a su humanidad, ¿no? A su instinto superior, que es precisamente lo que hace Legoshi, o lo que intenta hacer Legoshi, porque ciertamente sucumbe en cierta medida a ese instinto predador que tiene. Y hay también una contradicción dentro de la sociedad, porque los carnívoros, literal, no pueden alimentarse de carne porque es tabú. Nota aparte, o sea, pareciera que evolucionaron y bueno, obviamente, si vamos a andarnos comiendo entre todos, se supone que somos seres racionales, pues obviamente no vamos a sobrevivir ni llegar muy lejos. Y hay una serie de clanes sociales de diferencias marcadísimas y todo empieza precisamente por algo que no había pasado muchísimo tiempo, que es un asesinato, pero no un asesinato cualquiera, sino que se comieron a un herbívoro. Y nada, o sea, empieza el tabú, los herbívoros empiezan a temerle a todos los carnívoros, los vende lejitos, les tienen miedo. Igual a como ciertas personas empezaron a ver feo a los asiáticos cuando empezaron a decir que el COVID era de China, etcétera, igualito, ese tipo de cuestiones son inevitables en ciertas sociedades, sobre todo si hay mucha ignorancia de por medio. Entonces juega con todos esos temas y lo explora y lo lleva a muchísimos niveles. O sea, esa es apenas la raíz de la historia. Estoy hablando de lo que pasa en el primer episodio y aquí estamos hablando del episodio 14, 15, 16. No. Pero eso es lo que la hace buena a la serie, claro. ¿No? Porque al principio, yo recuerdo cuando iba a salir la primera temporada, creo que fue 2019 en Netflix, que fueron las obvias comparaciones con Zootopia, que había salido relativamente hace poco. Entonces, era de que, bueno, es un mundo de animales y realmente ves ambas obras y nada que ver. Obviamente es un universo de diferencia, porque aquí lo que hacen es todo lo que has comentado de generar este universo donde hay esas diferencias desde los géneros, desde herbívoros y carnívoros, desde la fuerza, o sea, todo. Y se desencadena en este asesinato del primer episodio de la primera temporada, entonces no es tanto spoiler, pero es más bien como para darle a la gente que no ha visto Beastars, que tengo una idea de qué trata, porque es esta universidad donde están todos estudian, conviven, es el día a día de carnívoros y herbívoros. Sucede esta situación del asesinato y ya empiezan a notarse aún más las diferencias que siempre han existido, o sea, por mucho que se trate de ocultar, son cosas que toda la vida han existido, que quizás son cosas que no se hablen tanto, y va metiendo mucho lo que es el instinto animal, este instinto, ¿cómo decirlo?, de cada una de las especies, y pasa mucho con Legoshi, con Haru, por ejemplo, hay una escena en la que ella misma se va metiendo a la boca, entonces es como, o sea, situaciones muy interesantes que a mí me gustó mucho la serie. El detalle es que, como es furro, pues se va uno por la otra onda de que no, te gusta eso, y dices, o sea, es parte de la narrativa. Peor, las cosas nos han dicho, así que no se agüiten. Es que yo creo que, o sea, si te quita, es que el tema de los de si es furro o no, es que las personas sienten atracción por animales y por disfrazarse de animales y por esos animales cute, tipo Disney y demás. Sí juegan con eso, pero es que creo que sin revelar mucho de Otaxi, es la misma metáfora que utiliza Otaxi, o sea, los animales como conducto de nuestras conductas dentro de la sociedad. Algo que podríamos decir es como Zootopia. De hecho, para mí es Zootopia bien hecho y nos está viendo Valentín y seguramente se va a molestar porque a él le encanta Zootopia, pero es Zootopia sin con cojones, yendo un poquito más allá. Porque pues, está el tema, por ejemplo, de que me puedes matar y que me siento, que la conejita se siente por eso, atraída, está allí. La atracción sexual al peligro está allí. Es un fetiche que ella tiene, por eso se relaciona con Legoshi. Entonces, no, pero, pum, pum, pum, un montón de diatribas y de cosas que, te vuelan la cabeza, ¿verdad? Perdón, Rafa. A lo que me refería, es que esa misma preconcepción de que es furro, como dice aquí Félix, hace que mucha gente quizás no se dé la oportunidad o no se quiera dar la oportunidad porque no llama tanto la atención, pero es solamente una vía para contar esta historia bien elaborada con personajes bien desarrollados y en un universo que si fuera a humanos no funcionaría tan bien como lo hace en Beastars, porque las mismas diferencias entre especies, todo lo que comentaba Natalia, hace que se enriquezca este mundo y va un interés extra de que, bueno, o sea, esto sucede por tal situación, están los impulsos de Legoshi, los demás personajes, lo de Haru, Royce, el ciervo, o sea, va viendo uno cómo va evolucionando la historia, pero gracias a esta situación de que son animales. La segunda temporada llevo nada más 2 episodios y empezó, a mí me gustó, la verdad, no he visto más que los primeros 2, creo que son el 14 y el 15, si mal no recuerdo. Ajá. Y pues realmente yo creo que sí voy a seguirla viendo y sí recomendarla a la gente que no se ha dado la oportunidad porque pues son animales, uno piensa en Zootopia y se priva de ver muy buenas obras, aparte la animación está genial, la animación es muy bien hecha, y los personajes son muy buenos, los diálogos, Legoshi como protagonista me gusta mucho, a pesar de que no es un protagonista OP ni nada por el estilo, de hecho siempre lo ves pensando y muy introspectivo y muy tímido, así como que no sé, o sea, es interesante cómo alguien que en la cadena debería estar mucho más por encima, por así decirlo, tiene ese tipo de pensamientos y ese tipo de forma de ser, entonces le da mucho sabor a la serie. A mí personalmente sí me gustaría que quien no la ha visto se dé la oportunidad. Pues sí, Jorge de hecho es uno de ellos, que creo que no la has visto, te puedes dar la oportunidad, Jorge. De hecho tiene muchísima carnita, en verdad que sí. Te diría ve los primeros 3 capítulos de la primera temporada, si eso no te atrapa. El intro es una belleza nada más, el de la primera temporada, solo por eso. Digo, no dudo de la calidad, pero digo, aquí sí me pasa un asunto del hype, de que regularmente cuando algo sea desde donde venga está muy hypeado desde antes, llego muy intoxicado, entonces... Bueno, más hype que Sony Boy, creo que nada, porque es Reddit y bueno, ahí lo viste, que estaba apenas de décimo, pero... Va a subir. Pues digo, yo creo que Beastars ha tenido un público bastante amplio, como se puede observar en los comentarios, que pues varias personas ya nos están haciendo las referencias. Tuvimos un cameo sorpresa a la Stan Lee. Pues sí. Y aquí tienes otro, pero sí, tuvimos un cameo sorpresa. No, los que nos escuchan por audio, pues vayan a ver el video en este momento para que vean ese cameo sorpresa. Y yo entre dientes, no lo estoy viendo. Pero bueno, hablando un poco de eso, e incluso de las publicaciones que hace la Covacha respecto a anime, estaban mencionando hoy que en Netflix está Tokyo Godfathers de Satoshi Kon, si no estoy diciendo mal los nombres. Y por ejemplo, con él me pasa, el mundo me hypeó tanto Paprika que cuando la vi fue de, pero cuando vi Millennium Act 3 fue de, esto es lo más hermoso que he visto en mi vida, por el amor. Lo que pasa es que si ves Paprika después de ver Inception, vas a pensar, o sea, tienes que verlo sabiendo de que todos se lo copiaron de allí, ¿no? Por darte un ejemplo. O Ghost in the Shell después de ver Matrix, te pierdes que de mucho de lo... Yo no sé si era posible ver Ghost in the Shell antes de Matrix, o sea... Yo no pude, pero no me quitó disfrute de Ghost in the Shell y Paprika sí me la hypearon tanto que cuando la vi es de pero cuando vi Millennium Actress que nadie hypea y el mundo como que se olvida que está ahí, es como, aquí está, este es el potencial de la animación japonesa y todo, ¿no? Y creo que eso me pasa un poco con Beastars, ¿no? O sea, no, entonces Beastars es una porquería, estamos todos locos, no la veas. No creo. No, para ver si funciona, que es psicología. Sí, podría funcionar, sí. No digo que sea una joya, pero es bueno. O sea, a mí, y luego tiene drama, intriga, romance, entonces, no, sí, a mí me encanta, pero tampoco te voy a decir que es yo sí la clasificaría gran cosa, es de gusto. Yo sí la clasificaría entre las mejores, entre los mejores del año, sin duda. De hecho, fácil estaría para mí en un top 10, okay. Y en un top 10 alto, diría entre los primeros 5, cuidado, aunque salieron muchas cosas buenas este año, pero el año pasado, sin duda. Okay. Hay todo un debate en los comentarios, primero que nos cantaron el ciclo sin fin del Rey León, que todos lo aprendieron de Mufasa. Ok, ese no es necesariamente el mensaje de Vista, pero bien que lo saben. Y también que no sé si nos está viendo César Castañón, el enano, que es uno de los que de los covachos que está en covachando, pero para nada. Te están aquí calumniando, amigo. Todo el mundo dice que eres un furro. Entonces creo que vas a tener que entrar a los programas para desmentirlo o afirmarlo. Muy bien. Para irnos moviendo, porque ya llevamos 38 minutos y nos faltan 4 animes, perdón. Precisamente quería comentarles de un Isekai. Vi un comentario en Reddit y era lo que habíamos hablado hace 3 episodios que había pasado un poquito por debajo de la mesa, pero quiero volverlo a recordar, que es que esta temporada en particular, según dice ese usuario de Reddit, porque no lo he visto en una noticia como tal, pero no me suena tan descabellado, aparentemente es la temporada con más Isekais ever. Jamás, con 9 de ellos dentro de todo el roster, serán como unas 40 series aproximadamente, pero de esas 40, 9, estamos hablando de más del 20%, son Isekais, ya sea continuaciones o versiones del Isekai. Y uno de los que se estrenó de cero esta temporada y que no habíamos comentado, pero que ya va por su segundo episodio, es Tsukimishi Moonlight Fantasy. Entonces, quería como no dejarlo por fuera, sé que algunos no la han visto porque, bueno, y se cae. Pero tampoco quería como dejar de comentarla, porque sé que a algunos que no les molesta tanto el hecho de que sea un isekai, que no tienen isekai fobia o no están hartos de este mismo trope repetido 70.000 veces, pues probablemente lo vayan a seguir, porque creo que tiene algunos elementos diferenciadores que puede hacer que lo salven. Aunque me atrevería a decir que al menos estos 2 primeros episodios como que no lo salvan del todo. Rafa, creo que si tuviste chance de ver aunque sean los primeros 2 episodios para decirnos más o menos de qué va, o entonces adelante. Sí, no, es la historia de este chico. De hecho, lo estuvimos comentando el otro día también, porque es eso lo que comentabas de que todavía no despega del todo, pero es la historia de Makoto, este chico de escuela, como todos, que por circunstancias que, bueno, que explican ahí mismo, fue llamado a otro mundo a causa de sus padres, como que los papás tenían una deuda supuestamente que iban a dar a uno de sus hijos, y pues al pobrecito le tocó irse a este otro mundo, pero la diosa que estaba encargada, que era quien lo había llamado, pues decidió que era feo y dijo, no, este amigo es feo, no le vamos a servir, no nos va a servir. Y esa es la premisa, o sea, de que realmente por feo no le dieron lo que no pudo llevar a cabo lo que estaba como por feo y hacer, por desangelado, porque no tiene según ella no, que tiene ninguna característica que lo eres cualquier cosa. Exacto, entonces al final, en lugar de hacerlo el héroe que estaba destinado a hacer, porque llamó un par más, fue como que, bueno, ya vi que no me sirves, te vamos a mandar a un confín del mundo, que literal sí lo manda a los puntos más lejanos de este mundo al que llega, pero sin ninguna habilidad. Y en esto, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, que sí le da algún poder al respecto. Le comentan que ya pues no va a tener más ayuda de la diosa, porque la diosa no tiene interés en él. Es como, ¿sabes qué? Aquí es todo lo que podemos hacer por ti. Vive en este mundo totalmente lejano y buena suerte. Y eso es como empieza. Ves al protagonista que tiene esta nueva serie de habilidades que aún no conoce del todo, no tiene magia, sabe que es más fuerte que el resto, pero básicamente ese es el inicio. Y al principio vemos que llega con una pequeña cerdita a la que ayuda, porque supuestamente tiene que ser sacrificio para un dragón que se llama Temter. Ay, ¿cómo se llamaba el dragón? Perdón. No es Chen, como Chen. Sí, cierto, perdón. Chen, para poder evitar que se lleve a cabo este sacrificio. Y bueno, básicamente ese es el primer episodio, pero es lo que te decía, Bernardo, de que realmente los primeros dos no... Si es que hay un giro que lo haga sobresalir de los demás isekais, al menos estos primeros dos episodios, yo no he visto por dónde vaya a ir. Se me ha hecho, desgraciadamente, pues algo genérico, algo como muy ya se ha visto, no me ha dado nada nuevo, pero pues ese es el detalle. Lo que es gracioso no es comedia. Y lo que es de acción, pues tampoco es tan bueno como que uno dijera, bueno, las peleas son memorables, realmente no va mucho por ahí. Entonces yo sí me quedo a la espera de ver el tercer episodio para saber cómo va a avanzar y ver si vale la pena, al menos en lo personal, para la regla de los tres episodios. Pero bueno, ya trae dos waifus, sí, no, cierto, como dice Félix, trae a su dragón y trae a la araña, entonces algo ha de tener, feo es, pero... Ha de ser muy simpático a la sorda. Coincido contigo en algunas cosas, pero no sería tan duro con la serie en ciertos elementos. Voy ahora, porque sí nos planteaste más o menos de qué va. De hecho, lo que se le agradece en cierta medida, o lo que lo diferencia de los demás isekais, es que parece que hay una razón más profunda que solamente que se lo pisó un camión para que él esté en este mundo, ¿no? Que ya de por sí eso se agradece, que es que aparentemente sus padres pertenecían a este mundo, se vinieron al nuestro de alguna manera, tienen una deuda pendiente con esta diosa misteriosa de la que obviamente solamente le vemos las chichis porque, bueno, así es Japón. Y que se la está cobrando, básicamente se lo está trayendo para que sea su héroe. Ella iba a ser su... básicamente su madrina en este mundo, pero el que le informa de esto es este otro dios que no recuerdo ahorita el nombre, pero que es parte de la mitología japonesa, o sea, es conocido, o sea, como si te llamara Zeus o uno de los dioses del Olimpo, y bueno, sí existe, ok, buenísimo. Tsukuyomi se llamaba. Tsukuyomi, ok, gracias. Sí, ya me acordé. Pero los japoneses, sí, Tsukuyomi. Menos mal que se trajo un japonés, porque si no está nosotros, a menos a mí, voy a tener que hacer Wikipedia, sorry. Pero bueno, el tema es que Tsukuyomi sí le da una mano en el sentido de que sí le da ciertos poderes para no dejarlo tan desangelado, tan pobre, tan sin nada en este mundo. Porque además la diosa lo que hace es, como no te quiero ni ver, porque ay, qué fastidioso eres, que X, lo manda a la frontera, en los confines más terribles, en el desierto, donde solamente hay bestias, ogros y monstruos, similar a That Time I Got Reincarnated as a Slime, algo similar, y además le da una habilidad un poco curiosa, que aún no hemos visto sus consecuencias, que es que él puede comunicarse con estas bestias, con estos monstruos, con estas razas inferiores, pero no puede comunicarse con los humanos. Lo que pasa es que aún no se ha encontrado con humanos. Precisamente esa capacidad que tiene de hacer magia, etcétera, porque la tenía como que pareciera que es intrínseca el hecho de que haya sido iseikeado para allá, es una de las cosas que tiene, y el hecho de que puede comunicarse con estos seres fantásticos, pues lo pone en una posición medio privilegiada, pero de la que él no sabe nada, porque literal lo mandaron sin manual de instrucciones, y tampoco es que hay una voz como con la arañita que le está diciendo, bueno, tienes tantos puntos de experiencia, si haces esto o aquello te vas moviendo en el juego. No, aquí él lo tiraron, se parece a no recuerdo ahorita el nombre de un juego, pero que es así RPG, que literal te lanzan y tú mismo vas averiguando, y si llegas a cierto nivel le empiezan a darte instrucciones, algo así le está pasando a él. Y de hecho, precisamente se encuentra con esta villa de ogros. Hay una ogrita que se parece mucho a Miss Piggy, porque el diseño es como de una cochinita, que se sorprende mucho de poder hablar con él, y que él tiene la oportunidad, pues, de defenderla contra este dragón malvado que supuestamente estaba explotándolos y demás. Como todo el anime, eso, o sea, el dragón, pues él termina venciéndolo, hacen un pacto entre ellos y aparentemente él es mucho más poderoso que este dragón y él se queda como su vasallo, ¿no? Entonces es mi señor. Y por supuesto que el dragón, la forma humana, es una tipa despampanante, espectacular y bellísima, que va a estarlo acompañando. Mi similar pasa con la araña en el segundo episodio, es esta chica que también es muy linda y que también va a estar acompañándolo. Entonces... pareciera esta tropa de estas dos bestias, que muy poderosas, pero sometidas a él como su maestro, pero él está más perdido que nadie, que Adán el día de las madres, porque no sabe ni siquiera qué está pasando en este mundo. Y tiene también ciertos elementos graciosos o cómicos. Sí, ciertamente no es Konosuba, porque Konosuba es una burla, no una burla, perdón, es una, ¿cuál era la palabra? La estoy olvidando. Parodia. Una parodia, gracias, sí, perdón. A veces se me van. Es una parodia por completo del Isekai y literal se burla, pero casi que estratégico y apuntado de un montón de clichés. Aquí lo que cambia es lo que tratas de ser gracioso con la premisa, eso de que él es, por supuesto, súper otaku, súper ñoño, y ya más o menos sabes de qué va la cosa del Isekai, y bueno, sorprendido de que le esté pasando, pero esperaría, bueno, me van a dar estos poderes, voy a poder hacer esto o aquello, y de repente la desilusión que la diosa pues lo manda a la goma de inmediato y lo tira donde el diablo perdió los calzones, ¿no? Esas diatribas, etcétera, son graciosas en cierta medida, pero no se va por el terreno de la parodia. Segundo episodio, muy agradecidos con él, el resto de los ogros pues tratan de hacerlo su señor o que los ayude a organizar el pueblo, etcétera, y a seguirlo, muy como Slime, pero no termina de ser Slime. Se está moviendo como que ciertamente sigue con los mismos tropos del Isekai, pero se está moviendo entre esas dos cosas que, si no termina de inclinarse ni por la una ni por la otra, sino que va a hacer su propio camino, puede que sea interesante. Otras cosas que están a su favor, las peleas a mí no me parecieron tan malas, están bastante bien animadas. El diseño de personajes, al menos no es Kirito, gracias. Lo puedo diferenciar, sé quién es, se llama Makoto, es diferente. Tiene un feel como Dai, precisamente, yo diría, que no es el, digamos, el genérico chico anime, pero tampoco es estos diseños donde los chicos son tan lindos que parecen mujeres, sino como que juega en el medio de eso, un poquito naif, ahí lo pueden ver en la pantalla, pero si ven el diseño de los personajes, creo que se van a saber a qué me refiero, que creo que le suma bastante la historia, que está el chico. Y nada, o sea, aún lleva dos episodios, voy a esperar el tercero a ver si le doy la oportunidad. Pero hasta ahora, a los que quizá el hecho de no tengan isekaifobia, quizá les pueda interesar seguirla. Creo, Nat, que tú sí la viste, hablé demasiado tiempo. Coméntame tú, ¿qué te pareció? No, creo que resumiste muy bien todo. Yo voy a esperar el tercero. La verdad es que no me llamó mucho la atención. Quiero aprovechar, si no me gustan muchos, ver otras cosas que he tenido que dejar pasar. Esa es la idea. Entonces, pues vamos a darle el tercero. A ver, ¿qué tal? Entonces, allí tienen precisamente... Tsukimishi, no le pregunto a Jorge porque ella dijo Isekai, no quiero. Entonces ahí tienen Tsukimai. Tsukimishi Moonlight Fantasy, están pasándolo por Crunchyroll. Es una alternativa interesante. Muy bien. El siguiente. Perdón, ¿alguien iba a comentar algo? Ahorita que me acordaba, mencionaste Konosuba. Perdón. Vi que, bueno, la noticia de que ya anunciaron un nuevo proyecto de anime, no han dicho si va a ser una OVA, no han dicho si va a ser otra película o si va a ser la tercera temporada por fin, pero sí, realmente me cambió la semana. Nada más quería mencionarlo por si hay fans de Konosuba por ahí, que sepan que al menos confirmado ya está un proyecto nuevo de anime. ¿Quién sabe qué va a ser? Pero era lo que ocupábamos en este año, la verdad. Proyecto nuevo. Dijeron si era de anime ni nada. Cierto, sí, cierto. Proyecto nuevo. Entonces, estamos todos... Cuidado, te trolean bien mal y lo que va a hacer es un webcómico. Ay, o algo así. ¡Qué sad! Sí, no. Me emocioné en todo el tiempo, pero sí tendré cuidado con... A ver qué dicen al final. Sí, pero ciertamente sí lo... Sí, fue una noticia que movió un poquito las cosas en redes de que algo de Konosuba va a haber. Yo esperaría, ojalá que sea la tercera temporada, sino al menos un OVA. Nos saludan nuevas personas en el chat. De hecho, Félix nos habla que la obra se llama Emma. Sí, ciertamente se llama Emma, además. Ogros, enanos, dragones y dioses. Magia, pues me tiene. Ah, bien por ti, Félix. Spider Games nos pregunta que si no es el hermano de Inuyasha. No sé. Orochimaru, no sé a qué se refería. Sí se parece. ¿Se parece? Sí. Ah, mira, sí. Ok, gracias. De perfil, ya cuando lo ves en el anime ya no es tanto, ¿eh? Pues sí. Félix pasa, mira que sí. Sí, o sea, los chicos de Fruit Bass que son... De hecho, ese tiene un estilo. No recuerdo ahorita el nombre, pero tiene un término. Que ya empezamos con los términos otakus o ñoños y nos vamos a complicar. Pero hay un para ese tipo de dibujo que hace tan bellos a los chicos que literal empiezan a tener rasgos femeninos. Fruit Basket sería un ejemplo de ello. Bishonen, ¿no? ¿Cómo se llama? Bishonen. Sí, Bishonen. ¿Verdad? Gracias. Uh-huh. Wow, ahí te ganaste 5 o 6 estrellitas de crédito, Taku, para acordarte arigato. Arigato, Musasai. Muy bien, hablando de unas estrellitas otakus, aquí vamos a hablar de Love Live Superstars, que básicamente son idols adolescentes. Lo terrible de esto es que la verdad es que no son muchas niñas los que ven este tipo de anime, por lo general son viejos, horribles, cuarentones, con complejos lolicón, hay que decirlo. Es la verdad, el gran público de este tipo de shows son tipos viejitos ya, son seinen. Yo no para sabía, nosotros. Eso me impresionó, hace dos semanas que estábamos viendo, estaba Bernie también, y nos estaban explicando a quiénes iban dirigidos, y me sorprendió que el público son señores, realmente. ¿Sí? Yurukan, por ejemplo, de Super Cop, son viejos de... Ay, Dios, ya estoy en ese grupo. Pero básicamente porque llegas agotado del trabajo. Bueno, que es la diferencia de los géneros, ¿no? Que no géneros, perdón, que es que el tema en Japón cuando hablas de seinen o de shonen realmente no te estás refiriendo a un género, te estás hablando de un estrato demográfico. De un mercado. Público, de un mercado, exactamente. Entonces hay gente que confunde eso con género y piensa que todos los shonen son género de aventura y peleas. No, que todos los seinen son fantasía oscura. No, Yurukan es un seinen. Que todos los shoujo son telenovelas. No, o sea, son demografías, no géneros. Entonces básicamente esa es la cuestión. Bernie, ahí es la cuestión. Están comentando algo de covacholares. Covacholares, ya háganle caso a Félix de sus covacholares. ¿Cuál es covacholares? ¿Qué nos pediste, Félix? Porque yo no tengo manera de ver Twitch. Si alguien sabe qué nos pidió, pues lo hacemos. Félix, School Idols, lo vi con Minilla y Fruit Basket, le gustó. Pues coméntenos qué nos pediste, porque no lo vi. Si pediste mostrar la camiseta, bailar o no sé qué habrás pedido, pues ahí coméntenos en los comentarios. Es una pregunta. Ah, ¿cuál es su joya del anime ever? Ah, es un mensaje destacado. No, Félix, por favor. Tú eres malo. Pero adelante, amigos, ¿cuál es su joya del anime ever? Lo que pasa es que nos desvías el programa, pero adelante. Rápido, el mío es Cowboy Bebop. Muy bien. Jorge. Utilizaré la opción para mencionar que hubo un programa dedicado a Cowboy Bebop hace unas semanas, por si lo quieren checar, en el canal de La Covacha. Ok, como serie y no como película, eso como película, la Trust and Betrayal de Samurai X, pero como serie, franquicia, Haruhi Suzumiya no Jutsu. Ah, muy bueno. Es que es bien difícil decir uno nada más, porque hasta en etapas de la vida uno dice, bueno, yo tenía este y ahora es este, y en un futuro quizás va a ser otro. Pero los que más hasta la fecha puedo seguir viendo y no me aburre y me gusta y cada vez hay cosas nuevas, yo creo que entre Evangelion y Cowboy Bebop. Ya más modernos, pues son otras cosas, pero Suzumiya pues también es de las cosas obligadas que tiene uno que ver, ¿no? Pero creo que serían esos los que tengo en mi pedestal más alto. Y uno que otro comedia romántica o románticas que quisiera no mencionar ahorita, pero por ahí están también. ¿Y por qué no las quieres mencionar? ¿Porque te van a acusar de shoujo lover o algo así? No, vamos a hacer un especial de nuestros favoritos. Ya. Pudiéramos hacer un especial de shoujo o algo por el estilo. Eso estaría pero bien. Pero sí. En mi caso en particular, para que no vayan a decir que no lo hice, yo de verdad no pudiera decir uno solo. Quizá el que a mí me hizo enamorarme del anime en general y de la animación en general es Totoro. En todo caso, es el que pudiera diferenciar de los demás, que lo sigo recordando con muchísimo cariño. ¡Qué bonito! ¡No me lo esperaba! No, yo todo este sarcasmo y ese cinismo sigue siendo una pantalla, no te creas, yo soy bien suavecito por dentro. Muy bien, y hablando de suavecito por dentro, vamos a hablar de Love Live Superstar y de lo lolicón que somos. No sé, amigos, los viejos cuarentones que están esperando para nosotros. Estamos viendo esto? Recibiendo todas las flechas. Tranquilo, tú lo estás viendo y detrás estoy yo. O sea, somos la demografía para esto y Rafa también. Por favor, cuéntanos, ¿de qué va Love Live Superstar, querido Jorge? Pues es la historia de una chica, ¿se llama Canon o estoy confundiendo el nombre totalmente? Que ama cantar. Pero cada vez que tiene que cantar en un concurso para quedar como en algo, pues se traba, queda inconsciente y cae, ¿no? Pueden ver por ahí memes muy buenos de que dice, cuando al que le tocaba cantar el himno nacional no había desayunado, ¿no? No, es en serio, le da un ataque de pánico, de miedo escénico, se llama eso, pero horrible, que se apaga, ¿no? Es como... Se apaga, exactamente, pum. Y bueno, iba a entrar a un colegio especial para persecución de carrera musical en la rama idol, y pues no lo logró porque pues se apagó, ¿no? Y pues va cantando alegre un día, ya que quedó con el uniforme normal, no el uniforme elite, porque pues clases, y la encuentra una chica en la calle y dice, ay, qué bonito cantas, pero se lo está diciendo en chino, ¿no? Entonces como de, ay, una mujer, una niña loca me está siguiendo y no entiendo nada de lo que dice. Pero bueno, resulta que la niña también sabe hablar japonés, solo que se emociona y empieza a hablar en chino, nos pasa a todos, ¿no? Y pues sí, si yo me mudara a Brasil y de repente veo a Neymar, pues probablemente le diga, ¡Neymar! ¡Qué genial eres! O algo así, el tipo hablando, ¿vos sabes de qué? No sé, o lo como sea que se diga en portugués. Sí, pasaría seguramente, ¿no? Si estuviéramos en Japón, se diría, ¡ay, Dios mío, mira cuántas waifu! Pero bueno, al menos la palabra waifu, pero bueno, básicamente... Ok, entonces se consigue con esta chica que habla en chino y que le encanta cómo ella canta, ¿no? Y que quiere hacer un grupo de school idols, ¿no? Como a lo mejor no el super pro, pero pues quiere un grupo de school idols y la quiere a ella, no quiere como a nadie más. Y pues empieza a ayudarla, así como, yo no voy a ser tu school idol, pero pues le voy a decir a mis amigas que ya conozco, porque tú eres como de nuevo ingreso, vienes de China, pues va, te ayudo, pero no voy a ser yo, ¿no? Y pues ya la lleva con sus amigas, la empieza a presentar, le pregunta a sus amigas, todas le dicen que no, y pues... De diferentes maneras y con diferentes niveles, porque algunas son bien bruscas. Sí, hay nos muy gentiles y hay nos de no me toques, soy una princesa, y hay nos de dejen de repartir esto porque nosotros somos las chidas con el uniforme blanco y ustedes ni le intenten a esto, ¿no? Exactamente. Y bueno, de hecho ahí están dos de las que ya les dijeron no de la manera más fea, pues por alguna razón van a acabar en el grupo de acuerdo al ending y el baile, ¿no? Y pues ya en algún momento le vuelve a pedir la niña llamada Keke, la Keke. China se llama Keke, oye, no, por favor, canta, es que cantas tan bonito. Y ella se pone sus audífonos como bloqueada del mundo, le tira sus hojitas y se va, ¿no? Y cuando se está yendo tiene como esta revelación de, ¿es esto lo que quiero hacer? No quiero pelear por mi sueño una última vez, no puedo darlo todo, si no lo doy todo, ¿para qué estoy aquí? Y pues ya regresa y dice, sí, lo haremos. Y pues así empieza como la formación de la siguiente generación de idols, porque pues ya ha habido love lives anteriores, pero pues esta es una historia que se puede entender por sí misma y no tienes como que ir antes. Hay solo como toquecitos de universo, de easter eggs, por decirlo así, pero hasta ahora se puede entender perfectamente sin tener que ir a las generaciones anteriores de idols. Exactamente. Una duda, perdón. Adelante. Apenas iba a preguntar esto, ya lo había platicado antes. O sea, si no he visto nada de Love Live en el pasado, uno puede empezar con esto y no sentirse tan perdido o tan desubicado, porque es la duda, como son, bueno, franquicias con ya varias, previo, pues igual uno no se anima a verlo porque no sabes si puedo empezar desde este primer episodio o debo aventarme todo Love Live a ver qué tal. Lo que han prometido es un spin-off en el que no necesitas saber nada previo, que si lo sabes, lo sencillamente vas a conseguir, como dice Jorge, los easter eggs los conseguirás enternecedores, divertidos, pero no es indispensable para entender la historia. Y honestamente no creo que pase como con Higurashi, que era lo que yo te comentaba, porque honestamente esta serie no es precisamente para que pienses mucho. Ni tienes esa idea detrás de ella, o sea... Yo nunca había visto una de estas. Entonces es una linda oportunidad porque lo que pasó la con Love Live... muy bien. Lo que pasó con Love Live anteriormente, déjame ver si puedo hacer esto un poquito más grande para que vean el tema, aunque me cayó con poquita resolución. Aquí está el diseño de las chicas. Básicamente es ver niñas bonitas, adolescentes, cantando. Y las canciones usualmente son el kick de la serie, porque ahí es donde le ponen el mayor esfuerzo. De hecho, empieza muy bonito con la chica tocando la guitarra, muy, muy sincronizado. Excelente la animación en ese aspecto. Y la idea aquí de nuevo es no pensar mucho, sino eso, o sea, relajarse viendo a niñas bonitas teniendo este hobby aparentemente tan enternecedor y que no le hace daño a nadie, pues verlas, eso, literal. Y de hecho hubo hasta quejas por respecto al diseño de los personajes, porque aparentemente les acortaron un poquito las piernas para hacerlas más reales, y eso fue una tremenda controversia. En fin, o sea, aquí cuando te metes con ciertos diseños, con ciertos aspectos de las chicas, pues sí, te puedes meter en problemas bastante complicados, porque los fans son bastante aguerridos. Es eso, o sea, sin muchísimas más complicaciones, es lo que esta chica va a hacer para superarse, superar su miedo escénico, acompañado por lo que creemos va a ser este grupo que se va a convertir en sus amigas, lleno de un montón de canciones y de un mundo idílico en el que no hay ningún problema, en una escuela obviamente de puras chicas, ¿qué les puedo decir? Supremamente privilegiadas, que pueden pagar por una educación exclusivamente musical porque no estudiaron ninguna otra cosa. Entonces, básicamente ese es el setting. Muy, muy, muy bonita la animación. El closing credits, de verdad, el tema final está espectacular. Ahí es donde realmente le meten más al presupuesto. Casi nivel musical de Disney, diría yo. Entonces, si es su cup of tea, si quieren una serie para relajarse y no pensar mucho, esta pudiera ser tu candidata para reemplazar en cierta medida a Supercop, por darles un ejemplo, o a Yurukamp. Entonces, se la recomendaría. Porque incluso con la descripción de Jorge, yo pensaba que era una especie de drama elitista musical y dije, ay, va a estar fuerte. Pero... Sí tiene esos elementos, pero son tan blandos. Bueno, al menos a mí en el primer episodio son tan blanditos que sabes que va, o sea... No es como Kageki Shoujo, donde, de hecho, vean este segundo, no lo quería comentar para no repetir lo que dijimos en el programa anterior, pero allí sí se toman muy, muy, muy en serio lo que están haciendo. De verdad que creo que con este segundo episodio ya esa serie dio un paso a algo serio e importante. A mí me estremeció, me sorprendió bastante ese segundo episodio y lo que pasa en él. Entonces, esa sería la diferencia. Aquí es... muy tipo película Disney, demasiado diluido, edulcorado. Kageki Shoujo está yendo a niveles HBO, Netflix. Se lo está tomando muy, muy en serio. Zootopia Beastar. Sería la otra. Perdón, menos mal que Valentino no nos ve mucho. Pero debería de hacer los memes, ¿no? Así como Disney y Love Life, Netflix. Sí, tal cual, exactamente, sería una manera de verlo. Y de hecho justo está diciendo Félix Farsar que Canon es Mina de Zinc sin elefantiasis, aunque eso no es Disney, es Illumination, pero pues para tener la referencia, ¿no? De una trama similar por ahí. Sí, los que conozcan, yo la verdad que nunca no vi Zinc, pero sí recuerdo, perdón, sí recuerdo ese detalle. Muy bien, el siguiente que tengo aquí en la lista, ya vamos a terminar. Es a Las Dragoncitas. Las Dragoncitas y Miss Kobayashi, que tuvo un ligero cambio de género. Le duró muy poquito la transexualidad, si mal no recuerdo. Rafa, Nat, no sé si algunos de ustedes quieren comentarnos qué pasó con Miss Kobayashi esta semana, que la hizo meritoria. Mr. Kobayashi. Mr. Kobayashi. Pues yo no lo vi venir, la verdad. Se me hizo muy graciosa la premisa del episodio de que le hayan dado... digamos, un nepe convertido en hombre. Se me hizo muy gracioso porque como es Toru la dragona, pues daba para muchos chistes de ese tipo, chistes que uno ya veía venir, ya era quien ha seguido la serie ya sabía de que de ahí se va a aprovechar para intentar algo. La serie continúa lo que fue el episodio pasado. No sé si daría de qué trata o nada más hablar del episodio como tal. No, ya aquí estamos con spoilers. Si no lo han visto, pues paren, pero vamos a hablar del episodio. Vamos a estar dentro de 5 o 6 semanas explicándole acá en la serie. Adelante. Este episodio continúa lo que fue el episodio número 1 de esta segunda temporada, que es la llegada de Ilulu, la dragoncita que quiere agarrarse a golpes con Toru, la dragona de Kobayashi. Por razones que este mismo van explicando, que ella de niña tenía una convivencia más con humanos, pero desgraciadamente pues no todos los dragones son malos, ni todos los humanos son tan buenos. Porque hay clanes dentro de los dragones, están los clanes del caos, que es al que pertenece Ilulu, y de hecho también pertenece Toru, y están los del orden, que es donde pertenece la dragoncita esta que come demasiado, que se me olvidó el nombre. Ah, sí, sí. Entonces hay diferentes facciones entre los mismos dragones, uh-huh, y este personaje nuevo que hablamos la semana pasada, que tenía un cuerpo bastante deforme, por decirlo de un modo, llega para pelear con Kobayashi, llega con Toru, y al final ella del primer episodio no entiende esta relación que tiene con Kobayashi. Dice, ¿por qué esta humana y este dragón de la destrucción, que es increíblemente poderoso, tienen esa relación como de Elma? Darko nos dice, muchísimas gracias, que se llama Elma, la dragoncita del orden. Que de hecho es la mejor se ha adaptado al mundo de los humanos, porque empezó como de becaria, que no sabía ni abrir una computadora, y está trabajando en la oficina de Kobayashi. Bien por él. Es la otra personaje, la verdad. Y todo el mundo la puede sobornar con comida. Sí. Él más igual que yo. Gracias. Ah, bueno, todos. Yo creo que todos podemos ser sobornados con comida. No estamos exentos de eso. Por si que anote la gente que está viendo, por si nos quieren enviar la comida, estaría de lujo. Pues pero sí. En sí el episodio trata de eso, de cómo fue la infancia de Ilulu, de por qué este malestar hacia los humanos, hacia la relación de Toru y Kobayashi. Digo, para eso le pone este nepe, yo creo que como para crear discordia o solamente por este alivio cómico, pero estuvo muy entretenido esa parte. Ya después se topa con que a Ilulu la atacan, por lo mismo de que llega a este mundo a causar problemas, es atacada. Kobayashi, pues muy fiel a como es su personaje, la intenta ayudar, intenta rescatarla, y después ya Toru es quien se encarga de eliminar el problema. Pero lo que se va desarrollando es esta personalidad de Ilulu, en la que dice, bueno, quiero adaptarme a este mundo, quiero volver a tener amigos humanos, y pues no es sorpresa para nadie que terminará viviendo junto con ellas. Hay un par de comentarios ahí, que es lo que todos pensamos, de que por qué no se quita un poco de personalidad, digamos, de pechonalidad, y parece ser que no puede, que es solo, que de hecho una fracción de lo que realmente tiene. Entonces, creo que la salvaron un poquito, porque aparentemente tienen que utilizar una magia bien, bien fuerte los dragones para asumir la forma humana. Entonces sí, hay ciertos features que ella no es tan ducha con el uso de la magia. Por ejemplo, las garras no las puede disimular. El tema, bueno, es unas manos humanas, ya se son dos globitos, no puede hacer manos con dedos. De los globitos está genial, porque cuando le hacen el boom son puras manitas. Está sí, un poco asqueroso, pero sí, sí. Pero sí, sí. Pero eso, como que precisamente como tiene todas estas facciones exageradas, pues obviamente ella tiene unos pechos quizás proporcionales a su tamaño de dragón. Entonces cuando se convierte en esta chiquitita, bueno, Kyoto Animation la salvaste. Sí, sí, sí. Yo lo que imagino que pusiste al pobre escritor como que no, madre, ¿qué hicieron estas? Y al menos la explicación ahí te la valgo en ese aspecto mágico, etcétera. Como que quisieron darle un significado más allá de la afición por hipersexualizar a los dragones. Que el fanservice, exactamente. Como esto es magia, no se puede cambiar. Una disculpa, no está en nosotros, está en la dragón. Y dices, bueno, ya no me voy a quejar más, pero sí, estaré... Súper machista eso de que no solo sexualiza a la mujer, sino que además le echa la culpa. ¡Qué bien! Pero bueno. Sí, sí, sí. Y se justifica porque no es tanto mujer, es dragón, entonces... Ah, sí, sí, sí. Pero incluso ella misma como personaje dice de que, por ejemplo, lo de convertir sus escamas en la ropa como lo hace Toru, pues no está tan entrenada o tiene tanta habilidad como ella, por lo que no puede. Pero el mismo episodio va guiándonos por ahí de que ella pues realmente no está acostumbrada, no como nadie, al mundo humano. Entonces, desde que le enseñan casi casi al baño, ¿qué es lo que va a hacer? O sea... Es como la introducción a un personaje que lo que va a agregar es caos a la relación que ya tienen en la casa, porque parece ser que por alguna razón todas quieren, bueno, excepto la niña, pero todos los demás, bueno, Toru y ella quieren tener un hijo de Kobayashi, quitando lo obvio que es mujer y todo eso, pero ya vimos que se le puede agregar un nepe, entonces... No sé a dónde va dirigiéndose esto, pero está bastante divertido, la verdad. Es un harem inverso, eso es todo. Bueno, es un harem lésbico. Harem lésbico interespecie. Y fíjate, yo de esta serie nada más vi 3 capítulos de la primera temporada. Uh-huh. Entonces yo me quería subir al mame porque todos están muy contentos viéndola y dije, ay, no la voy a ver, ¿qué tiene que no haya visto lo demás? Se puede ver así, o sea, claro que hay muchas cosas que... no entiendes muy bien, pero creo que no es tan necesario. O sea, si les da flojera ver la primera, podemos empezar a ver la segunda. Pero si le da flojera ver la primera, no van a querer ver la segunda. Es que por el tiempo hay mucho que ver. Entonces yo bueno, sí quiero bueno, ver con ustedes esta. Empezamos a recortar. Pero la primera sí ve que vale muchísimo la pena. Es súper episódica, pero la puedes, sí la puedes en paralelo. Sí, sí, sí. La puedo, ándale, en paralelo. Puedes, o sea, no es de verla. Y luego, no, yo sí. O sea, me imagino ponerme en esa situación donde te salga un de este. No, no, qué cosa más. Bueno, nos recuerda a Eric que Kana es la chiquitita, sí, es la niñita, no. la bebé. Jorge, ¿qué te pareció a ti este último episodio de Kobayashi? Pues creo que estuvo all over the place y eso está bien. O sea, tuvo como este momento gracioso en donde todo ya está frente a Kobayashi y es como de ya te descubrí, ¿no? Y luego tienes como a Toru contra el que iba a matar a Ilulu y es como de lo mató, ¿verdad? Y luego ya te dicen, no, espera, no sé, yo todavía podría creer que lo mató. Y pues ya luego tienes el humor de que Ilulu quiere lo mismo que Toru, que es Kobayashi. Ok, este es un, pues sí, un harem lésbico interespecie. Transgénero. Que hace a Vistar ver como algo normalito, ¿no? Entonces, creo que va entretenido, va memeable y eso se agradece. Perdón, Rafael. Que una de las cosas que a mí siempre me gustó de Kobayashi era que el amor que Toru sentía por Kobayashi era un amor que inclusive iba mucho más allá del género y de la orientación sexual inclusive de Kobayashi. Ella amaba a Kobayashi por ser quien era y el hecho de que fuera mujer a ella no la complejaba en lo más mínimo. De hecho, lo decían sin tapujos y sin ponerle ni siquiera etiquetas. De hecho, la palabra gay o lesbiana, etcétera, nunca se ha mencionado en Miss Kobayashi. Y de hecho, es una pareja de dos mujeres criando a una niña. Esa es la historia. Ciertamente, en cuanto a roles de géneros, Kobayashi es más masculina, se pudiera decir, entre comillas. Y Toru, pues femenina, tanto que es una sirvienta que se queda en casa, pero sabemos también que es un fetiche de Kobayashi que cuando rescató a Toru se lo hizo saber y Toru en su agradecimiento y el amor que le tiene pues juega con ese fetiche de ella y terminó gustándole también. Entonces la inclusión del nepe como la posibilidad para que tuviesen intimidad entre ellas cuando en toda la primera temporada eso jamás fue un requisito, a mí sí me hizo algo de ruido, pero sí entiendo que precisamente es la serie jugando con nuestras expectativas, porque tu expectativa es de que, es que es una familia gay que la están pintando como tal y qué chido que puedo ver eso ahí representado y viene y te pone este elemento, pero es para jugar con, entender yo que es para jugar con tus pretensiones, porque básicamente lo que Toro le está pidiendo es sí, o sea, pudiera tener un hijo tuyo, pero que una expresión mayor de amor que esa, ¿no? De nuevo, hay un montón de cosas allí que están medio mezcladas, no voy a decir si está bien o si está mal, depende de lo que a ti te parezca o no te parezca, pero es esa misma locurita jugando contra ella misma. De hecho, lo que termina pasando con Ilulu es que lo que le muestra a Kobayashi es la misma razón por la que Toru se enamoró de ella, que básicamente es compasión, básica y sencilla compasión. Entender qué le pasa a la otra persona, ponerte en tus zapatos y mostrarle eso, cariño. Que es algo que Lulu a lo que no está acostumbrada Toru, a lo que no está acostumbrada Kara. Hay una razón por la que todas gravitan hacia Kobayashi pudiera parecer medio y es el fría. Cliché de medio fría y es el cliché de rey, pero es porque en cierta medida ella cumple ese rol medio masculino de proveer sin mostrar muchos sentimientos, que es un rol masculino medio occidental y oriental de que el hombre no muestra sentimientos, pero está para la familia y siempre responde. Pero con todo y todo, Kobayashi es una figura, a falta de una mejor palabra, hasta paterna para muchas de ellas y romántica en el sentido de que la poca interacción de cariño que pueda tener con ellas, que son contadas esas interacciones, son muy, muy sinceras. Yo sí estoy bastante convencido, sobre todo de terminar la primera temporada, de que Kobayashi está verdadera y profundamente enamorada de Toru. Que le ponen reglas y normas porque Toru de por sí es un dragón que está dispuesto a pelear y a destruir el mundo en cualquier momento, que hace cosas como, por ejemplo, ella puede regenerarse y sanarse muy rápidamente, entonces quiere que Kobayashi pruebe la carne de su cola y vive haciéndole trucos, metiéndosela en un guiso para confundirla, para ver si la come, porque nada, comer la carne de que tu ser amado coma tu carne es como el máximo la máxima compenetración, ¿no? Y Kobayashi pues acá trata de saltarse esas trampas. Y lo de comerse la cola, pues sí, tiene todo el eufemismo y el albur que está alrededor de eso. No me malentiendan. De forma inevitable me acordé de la primera vez que escuché de la película de Quiero comerme tu páncreas, que dije, ah, mira, qué interesante, por fin una película sobre comer gente. Dije, qué buena onda. Y ya cuando la vi, acabé llorando y decepcionado. Dije, bueno, no es lo que esperaba, pero me gustó. Entonces, ahorita que dices lo de la cola, me acordé de esa pequeñita anécdota, la verdad, está... Salí decepcionado. No era la película de canibalismo que esperabas, pero no te decepcionó. Sí, yo esperaba ver más intestinos y más cosas así, pero acabé llorando y satisfecho, entonces no hay problema. Bueno, Higurashi. Es el final de cualquier historia de canibalismo, terminas llorando y satisfecho. Nos pregunta Eric que si está dirigido al público masculino esta serie, sí, en cierta medida sí, sobre todo sí. Por el fanservice, pero tiene elementos que yo pensaría pueden ser atractivos para cualquiera, pero la pregunta se la haría precisamente a Natalia, o sea, ¿también te ha divertido? ¿A ti qué te ha parecido? Sí me ha divertido, creo que tiene esos elementos profundos que estás comentando, sí es difícil como mujer, como... Por ejemplo, a mí me hace mucho ruido los senos tan grandes que tienen todas, o sea, a mí sí es una cosa que me molesta, pero, por ejemplo, este capítulo se me hizo bastante gracioso, entonces yo sí la voy a seguir viendo y déjame la veo junto con la primera temporada y ya te digo, no, sabes que si de tiro no soy el mercado o sí se la puede disfrutar, pero hasta ahorita sí me da risa. De hecho, me dan más ganas de ver esta que, por ejemplo, pues otras de las que hemos hablado en los programas anteriores. Y además la animación está bien bonita y todo, entonces... Y es que es eso. También ese detalle. Aparte de la historia, y quitando eso de lo de los enormes senos de algunos de los personajes, pues es un producto de Kyoto Animation que ¿cómo se dice? Lo visual, o sea, como la producción, perdón, está de lujo, es una chulada realmente, o sea, lo que es comedia es muy buena, la música está entretenida, el intro y el ending de esta temporada están, me encantaron, la verdad, las peleas tienen una animación tipo, bueno, yo me acuerdo mucho con el ejemplo de Fate, que las animaciones de Fate son una chulada, no sé cuántos miles de millones de yenes se les van en eso, y ver peleas en una serie que es comedia, y que sean de tan alto nivel, realmente... habla de mucho cariño que le pusieron a esta obra, la verdad. Entonces, si no es por el tema de los dragones, es la comedia. Si no es la comedia, las peleas. O sea, sí tiene como varios elementos como para poder uno empezar a verla y sin importar si es uno hombre o mujer incluso. Una cosa sí te comento. Esto me salgo de mi área de confort. O sea, yo creo que si no estuviéramos aquí platicando, tal vez serían series que yo no vería realmente. Ah. Entonces está muy padre este ejercicio de ver de todo, darnos la oportunidad de conocer otras cosas y dices, ah, ok, ya entiendo. Por ejemplo, la verdad es que yo empecé a ver Love Live ahorita y dije, está súper bonito, está muy cute, pero, o sea, ¿por qué? No lo entiendo. Es eso, no, y exactamente, si no vas más allá de eso, no la vas a cachar porque es que eso es todo. Ajá. No sé si Supercop sí la viste, no recuerdo si tampoco, la... Tampoco, ¿no? Es que no son series que yo veo, a mí me gusta, yo hasta un poquito más oscuro, más conflictivo, más drama, o cursi, o sea, cursi así es chollo, cursi, entonces sí estoy saliendo de mi zona de confort, pero estoy contenta, estoy conociendo otras cosas. Entonces, muy bien, pero Eric, que hayamos contestado tu pregunta entonces. Que Love Live podría ser muy cursi, o sea, yo creo que conforme avance va a volverse cursi, así como de que le va a decir a Canon, así de, que por cierto, gracias a Flix que nos aclaró que sí se llamaba Canon antes, así de, no, tú puedes, y la va a abrazar y le va a demostrar que el poder de la amistad le va a dar la mano mientras canta y cosas así, ¿no? O sea, va a ser cursi, según yo. Bueno, cursi, ¿no? Romance, más es mi... O sea, por ejemplo, yo me pudiera traer más si fuera Yuri. Ah, bueno, están hablando de relación romántica, va a haber drama. Pero así de amistad, como que... Ay, ok. Pero te digo, voy a verla, o sea, no sé. Es más, Hay un poquito para todo. Nada más quiero aprovechar que el tema salió acá y decir que A mí también ya se habló la semana pasada, pero me genera mucho caos esa cantidad excesiva de trama, ¿no? En la temporada pasada, cuando todos decían de ¡ay, nerfearon a la presidenta de Nagatoro! Y no sé qué, es como de ¡pues qué bien! Luego ya ni la nerfearon, pero a mí también me genera una cierta incomodidad, así de, en verdad tienen que ser los tropos así, porque no son así, entonces ¿por qué no pueden ser? De hecho, eso es una de las cosas que me gustó mucho de Nagatoro como diseño de personaje, que tiene un cuerpo relativamente realista, y bueno, solo quería... Nagatoro es una chica súper atlética, hasta nadadora es, pero es que no, de hecho, o sea, los cuerpos que para el fanservice te muestran en el anime, realmente yo me atrevería a pensar que son hasta imposibles. O sea, no sé si en la vida real una mujer sin operarse, pero imaginaría que sí, y son supermodelos, bellísimas, bellas, pero no creo que sea la mayoría que puedan lograr un cuerpo así. Todos los cuerpos son diferentes, es como nosotros, los mismos hombres, ¿no? Algunos somos más, yo soy más gordito, otros somos, por naturaleza son más delgados, por mucho ejercicio, etcétera, que hagas, nunca te vas a ver exactamente igual a ese Ken que a veces que tratan de que sea tú el parangón de la masculinidad. Igual no existe un único parangón de la feminidad, y eso de Nagatoro, al menos yo también lo agradecí, de que era una chica normal, porque es que, bueno, y el tema con las dragoncitas es que no son chicas, ¿no? Son dragoncitas, entonces también juegan con eso. De nuevo, son expectativas. Si lo ves por lo que es, creo que lo disfrutas un poquito más. Se nos quedaron varias en el tintero, pero ya vamos cerca de la hora y media. Solamente voy a comentarlas muy, muy por encima para que sepan. Hay otro Isekai que ese sí, creo yo que no es redimible tanto como Tsukimichi. De hecho, estaba viendo el tercer episodio y creo que lo voy a abandonar, que es Seirei Gensouki, pero puede ser que lo comentemos la semana que viene como para no dejarlo por fuera. Peach Boy Riverside, rápido, lo que les puedo decir es que se puso bien raro porque hicieron un salto temporal que yo casi me atreví a pensar de que se habían equivocado, habían sacado el episodio 10 por error. O sea, eso a mí me confundió muchísimo, pero aparentemente están haciéndolo, entiendo, por un tema del manga que no está saliendo al mismo tiempo o algo por el estilo. Les buscaré más detalles, pero si lo sacó de onda, no creo que fueron ustedes solos. No sé si a alguno de ustedes le pasó eso mismo con ese episodio, si llegaron a Peach Boy Riverside el tercer episodio, no. Pero tengan eso en cuenta, de que hace un salto temporal bien, bien extraño. Eso sí, lo entiendes, pero es como que siento que me perdí algo. Pero lo explican hasta el final, ¿no? Casi al final del episodio. Pero sin explicar mucho realmente, pero sí, no, casi al final. Es como que, me salté varios episodios y ahora ya todo está más tranquilo. Y ya. Yo de hecho pensé, ¿será que estoy viendo el...? Porque a veces, pues, como lo veo con Chromecast, el Crunchyroll, pues puede ser que me equivoqué. Por cierto, que nos comentaba Félix que ese es un problema de la aplicación de Funimation, de que los subtítulos, y no solo los subtítulos, sino que la imagen se desfasa con el audio terrible. Me ha pasado varias veces, la única forma que tiene, al menos cuando lo estoy viendo en Chromecast, es reiniciar la sesión, o sea, deja la sesión de casting y la vuelves a empezar varias veces. Es la única forma de que se le quite, si no, verlo vía web. Desafortunadamente es así y es relativamente nueva la aplicación, entonces, sorry. Quéjense con Funimation, mándale correo. Si responde, a mí me respondieron un correo de una queja que hice hace 8 meses, para que se den una idea. El otro que tenemos es Scarlet Nexus, que está basada en un juego de celulares. Está rarita la serie, una serie de aventuras futuristas. Puede ser que la comentemos, pero yo casi que creo que la voy a abandonar. Y las otras dos de las que quería hablar son, creería que, si creen que Sony Bay es rara, dos que son bien, bien raras, que es Mother of the Goddess Dormitory, que esa solamente está en High Dive, por cierto, y Drug Story Another World, la que es otro Isekai, pero creo que lo dejamos para la semana que viene. Mother of the Goddess Dormitory, si la van a ver, vean la versión sin censura, pues no tiene sentido, no tiene chiste. ¡Claro! Si son hombres de cultura, saben a lo que me refiero. Es TNA, pero hasta el techo. And that's it. Sí. Vaya, Don Benny, me regañó por los spoilers de Sony Boy y me avienta los de Peach Boy Riverside. No sé qué sea un spoiler decirte que se salta unos cuantos episodios, pero... No, de hecho no te estoy lanzando ningún spoiler. Hace un salto temporal, eso es todo. Muy bien. ¿Qué más comentarios tenemos aquí? Con esta mirada. Perdón, Jorge. Sí, vi un comentario de Eric Proaño que decía que sí íbamos a hablar de To Your Eternity. Pues la comentamos al principio de la temporada, pero pues supongo que cuando se junten un par de episodios más también podremos volver a desgarrarnos el corazón otra vez. Yo todavía tengo un poco fresca la herida no ha cerrado todavía, pero supongo que volveremos alguna vez pronto, ¿no? Sí, mi idea es que repasemos los estrenos y ya luego sí ciclamos. Y precisamente Tuyo Eternity, que va en el segundo curso, pues sí queda un poquito relegada. Pero si quieres, Eric, de donde hablamos a profundidad de To Your Eternity, es en unos programas de La Covacha en Vivo, que eran como los pilotos de este programa, donde hablamos de las series de primavera. Lo puedes conseguir ahí en la lista de videos de YouTube de La Covacha, está ese programa de primavera y hablamos a profundidad de To Your Eternity, pero muy probablemente, si no el que viene, el de arriba, ya estamos retomándolo porque precisamente está agarrando ritmo. Otra que sigue así es Tokyo Revengers, que la comentamos cuando hablamos de la lista de lo que estaba en el Karmalis. Entonces, precisamente hablando de eso, de lo que se viene la semana que viene, vale la redundancia, vamos a checar pues la lista de lo que se estrena, de lo que viene, ¿no? Ya hoy tuvimos To Your Eternity, el capítulo 14, hoy lunes, Uramichi Onisan, no lo he visto, pero hoy lo tengo en el tintero, y Seirei Gensoki, como les estaba comentando, va por el tercer episodio. Estamos llegando a muchos al tercer episodio, que es el momento de bajarse. Probablemente la semana que viene ya empecemos a hablar de lo que me bajé o no me bajé y ya a empezar a cortar esa lista. El slime llega al tercer episodio, que esperemos, por el amor de Dios, que pase algo, ya me tiene un poquito harto. Tsukimichi también llega al tercer episodio el miércoles, segundo de la mamá de las diosas, que de nuevo es el super ecchi de la temporada. Y tenemos el estreno de Worlds Bubble Up Like Soda Pop. Esta es una película, se va a estrenar en Netflix. Y tengo entendido que tiene muy muy buenas críticas. Vi el trailer y me pareció súper interesantísimo. De verdad que les recomiendo, si tienen un chance de verla, me gustaría, ojalá que pudiéramos comentarla la semana que viene, si no la de más arriba. Y de nuevo, una peliculita, horita y media, dos horitas, que valdría la pena mucho verla. Lástima que se quedó con Netflix y no la pudieron traer al cine, pero bueno, no todo puede ser pichi. Maldita sea Evangelion, aún no te perdono eso. Yo quería ver Evangelion en el cine. El sexto... Sí, yo también. Que hecho, Jorge, tú habías visto las primeras, ¿no? Del Rebuild, ¿no? En el cine. Bueno, ya después de que salieron, que sí las trajeron en festivales, creo que sí era con Ichigo, no sé si era con Ichigo, pero pues sí tuve como la oportunidad de ir un poco después para calmar esos 20 años entre la tercera y la cuarta parte. No, que lo peor es que Hidekiano es insoportable, de verdad. Bueno, cuando vamos a hacer un Kovacha en vivo cuando salga Rebuild en Prime Video. De verdad que todos los que amamos Evangelion tenemos que odiar un poquito a Hidekian, y si no lo odias no eres fan de Evangelion. Que se lanzó la de que primero se tarda todo este tiempo sacando la pinche película, pero bueno, al menos no es George Martin, al menos sí la hizo, ¿no? sino que además en medio del estreno decidió no, que unos cuantos frames que no salieron muy bien, algo por el estilo, leí una noticia así, de hecho creo que lo comentaron precisamente la gente de Tadaima, que hizo unos cambios en medio de la película. Entonces, los que la habían visto en el estreno se perdieron esos ajustes que él hizo, porque tenían que verse en pantalla grande, solamente podían disfrutarse en el cine. Y después a todo el resto del mundo que no es Japón se lo manda por Prime Video. Pero aparte, ni siquiera es un... Bueno, de lo que estuve leyendo, era un cambio en una escena en la cocina. O sea, es literal, es voy a hacerle de comer a Shinji, quiero que salga así las cosas, y tomó casi un año la modificación en llevarse a cabo. Y es como que, bueno, pues quién sabe qué habrán cocinado para que valga la pena ese cambio creativo, pero pues, híjole, ya después de tantos años que nos ha hecho esperar, ya uno no siente nada, ya es es como cuando esperaba que saliera otra vez el manga de Berserk, dije, ya no me dolía esperarlo, y ahora que ya desgraciadamente falleció Kentaro Miura, pues ya toda esperanza se fue, pero esto es lo mismo que pasa con Evangelion, de que ya no sentía nada. Dije, no, está bien, ya cuando salga yo estaré listo de alguna forma. Pues sí, vamos a ver cómo cerró la tetralogía Hidekiano, pero sí, o sea, qué insoportable que nos las hace ver a través de Prime Video. Y precisamente el jueves el estreno que ya tenemos es la otra serie de MAPPA. No hemos hablado de Remain, la tenemos pendiente, que está en Funimation. Esta va a salir en Crunchyroll, es de Idaten Date This No Only Peace. El tráiler me dejó de verdad bastante intrigado porque la animación sí es una cosita bien, bien peculiar en esta. Entonces, bueno, espero que la comentemos la semana que viene. Y básicamente eso es lo que tenemos, porque ya con esa es la última que se estrena en julio. Y si mal no recuerdo, creo que en agosto la única que nos quedaba es aquí, The Great Yagi Will Not Be Defeated, que esta pareciera que va a salir por Crunchyroll, pero no sé si esté del todo confirmado. Sería, y ya sería la última de las series que nos quedan precisamente de verano por ver respecto a los estrenos, y ya ahí empezaríamos con nuestro ciclo. Que, por cierto, para que sepan, las Olimpiadas, aparte de ser una soberana tontería, nos puede que nos interrumpan ciertas transmisiones de anime. Lovefly Superstar va a ser una de ellas. Se va a atrasar el tercer episodio una semana hasta ahora, puede que más. Entonces, paciencia, porque... Con las waifus, ¿no? Con las waifus, ¿no? Y menos por tus COVID limpiadas, maldita sea. Dice Félix que se ve pequeñita, y eso que están en Smart TV, 60 pulgadas, amigo. Ok. Funimation en Twitter publica también lista de estrenos simultáneos, sí, sí, así lo hace. Y creo que pidieron un modelo a la playera a Nat. ¿Fue así? Pero, ¿cómo funciona? Si pusieron, porque el otro día modelamos gratis, nunca lo volveré a hacer. Pues, necesito a alguien que monitoree bueno, Twitch. Ok, el siguiente yo monitoreo, pero pues sí está bien. Ah, no, sí lo pagaron, aquí estoy viendo. Redí modela la playera, entonces sí lo pagaron. Pero espérese, porque hay que ponerla. Ah, tengo que poner. ¿Ya? Bueno, tremendo samurái, está genial. Ya cumplimos, 750 covacholares, muy bien gastados, te felicito. Muy bien, amigo, eso es lo que tengo hasta ahora. No sé si hay algo más que quieran comentar o si ya empezamos con los anuncios parroquiales y las despedidas. Es todo. Es por todo. Por mi parte. Muy bien. Entonces, exactamente. Entonces, en el orden de sería sentido antihorario, voy a empezar con Jorge porque sí. Jorge, okay. Saludos, detalles, redes sociales, anuncios parroquiales, okay. O nada, lo que tú quieras. Empezaré, Félix mencionó un poco de la mirada de Nagatoro. Ay, sí, la mirada de celos de Nagatoro. Quería no perder esa mención. ¿Qué más? Pues no sé qué tantos anuncios parroquiales haya para la Covacha. Yo creo que dejaré todos los buenos al final. Pueden seguirme en TikTok en Gribe88. JGrimio88, y estaremos viéndonos el viernes para programa, es decir, de El Lote Malote, a ver si Bad Batch, si pasa, nada más ustedes le dicen Lote Malote. Yo sigo queriendo que ocurra, es como, por eso cuando a Miss Minutes la llamaron la Marbu Dorada, yo me fui con eso, es como, sí, es ese tipo de cosas que quiero que ocurran, quiero que se construya, entonces, pues a ver, Sí, te voy a decir como el meme, deja lo del Lote Malote que no está pasando, amigo. No, exacto. Lo intentamos mucho. Lo intentaron mucho, pero no, nadie se los compró. Pero bueno, pues ahí seguimos. Ya hay menos programas esta semana porque pues ya no hay Loki, entonces la Covacha sí tendrá que adaptarse a ese cambio en lo que llega el 11 de agosto. Pero se vienen otras series chidas. Exacto. Bueno, bien. Y dicho eso, hasta luego. Hasta luego. Don Rafa. Pues lo mismo que decía Jorge del comentario de Félix, se ve que es un hombre de cultura porque compensaba, bueno, no compensar, pero que mencionaba lo de la mirada matona de Nagatoro, sí, era importante, aunque ya se haya acabado la serie, siempre hay que recordarla con alegría que nos iluminó este 2021, entonces es un hombre de cultura y eso siempre se debe apreciar. De anuncios, pues yo creo que la semana que viene va a ser interesante viendo ya la mayoría de terceros episodios, como decían, para ver con qué nos vamos a quedar, qué nos dicen incluso quienes nos ven de lo que están siguiendo, porque también esa es una opinión de nosotros, pero qué tal que nos estemos perdiendo quizás después de una joya, entonces vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Y más que nada, pues ahorita nada más si gustan seguirme en Twitter, es en @rafaelus33, ahí voy a estar cualquier cosa, escríbanme, al cabo tengo mucho tiempo libre, entonces yo con gusto ahí respondo lo que sea, memes, lo que sea, con confianza. Y pues bueno, estamos ansiosos de esperar la semana que viene, ya que estén todo estrenado ahora sí, para poder hablar de varias que se nos quedaron pendientes. Por ejemplo, el de Drugstore in Another World, ese está interesante. Solo podría decir eso por ahora, pero ya lo dejaremos para la semana que viene. Pues sí. Muy bien. Amigos, a mí pueden seguirme en Twitter como Bartiak. Les recuerdo los programas de La Covacha. Estamos nosotros los lunes a las 9 de la noche. A veces a 9 y 5, a veces 9 y 10, depende de si nos conectamos o no. Los martes son de La Covacha en vivo, que es abierto a lo que esté sucediendo o esté dándose. La semana pasada fue el sábado, pero por un tema de coordinación, porque iba a ser la oportunidad de los que no habían hablado de Loki, pues de conversarlo. Está pendiente sacar la versión en audio de ese episodio. Los miércoles ya no va a haber miércoles, sorry, hasta que salga What If, imagino que tenemos programa de eso. Jueves es el unboxing, si mal no recuerdo. Y Ñoñonautas. Viernes, Bad Batch. Ah, mira, sí me lo sé todo. Y los cómics de la semana. Y los sábados, los viejitos de Covacheando, hablando de cositas de ruquitos que entiendo van a hablar de Masters of the Universe. Y aprovecho para recordarles que este viernes se estrena la serie nueva de Masters of the Universe, que básicamente es He-Man, pero repotenciado. Lo que tiene de chida esta nueva versión de He-Man es que la produce, la escribe, el showrunner es nada más y nada menos que Kevin Smith, quien usualmente o lo hace maravilloso o la caga espectacularmente, pero el tipo no tiene tintas medias. Entonces, con He-Man, pues tiene la oportunidad de hacerlo maravilloso porque la serie original es una porquería y usualmente la recordamos con mucho cariño, pero es pura nostalgia infantil. En serio, es demasiado mala. Pero vamos a ver qué tal le sale. Y tiene de verdad un elenco maravilloso. Bueno, nada más de que haya logrado que Mark Hamill sea la voz de Skeletor, ya con eso ganó bastantes puntos ñoños allí. Entonces, está eso pendiente. Quién sabe si vaya a ver Kovach en vivo respecto a Masters of the Universe. Sería bastante interesante. Jorge, tú no eres muy fan de He-Man, ¿no? Y de sus figuras, ¿o sí? Pues no, diría que no. Uno tiene como que elegir sus batallas y llega a un punto en el que si ya le estás dando a Marvel, a DC, a los Assassin's Creed, Final Fantasy, bastante anime y El Señor de los Anillos, pues tienes como que detenerte y decir, ¿sabes qué? Ya no le puedo dar a He-Man, aunque me parece que al menos los diseños tanto de la de 2002, 2001 como esta están interesantes. De que trailer se vio chulo. Y Spider Games me dañó la broma porque la idea era que iba a tirar el outro y después iba a dejar que Nat se despidiera, pero gracias, Spider Games. Por favor, Natalia, tú anuncio. Es mi castigo por comerme el intro. Yo lo entiendo. Me dio pánico escénico como la de Love Live, entonces entiéndanme, por favor. No, pero adelante, por favor. ¿Dónde te podemos seguir? A mí síganme, por favor, en Twitter y en Instagram, así con arroba López Anat. Ahí podemos platicar. También, pero como dice Rafa. Tu handle en Twitter creo que tiene un piso antes, ¿no? Un guión bajo. No sé, según yo, sí es cierto. Bueno, de hecho los dos. Entonces, guión bajo, López Anat. Arroba guión bajo, López Anat, así me pueden encontrar en esas dos redes. Y en Instagram sí la tengo nada más de anime, pero en Twitter hablo de todo, así que pues ahí para que platiquemos poquito. Y pues yo ya quiero llegar a cuando empecemos a cortar animes, me gusta tirar cosas, tengo un poquito de Marie Kondo en mi corazón. Entonces ya, quiero llegar a ese capítulo, a ese Kobasha. Pues usualmente nosotros lo vamos a seguir viéndolo, solamente que se van a ir a la lista de los comentarios cortos, pero... ¿Todos? ¿Neta? Okay. No, yo sí quiero tirar cosas. Para preguntarle a Rafa, que es obsesivo como yo, ¿cómo cuántos lanzas tú por temporada que dejas de ver? Yo dejo de ver como 4. Es que el problema es que nunca dejo de verlos. Por muy malo que sea, lo veo. El problema es que ya no le pongo esa dedicación de que, bueno, voy a hacer notitas o esto está interesante, lo voy a platicar. Simplemente no lo ves cuando sale, sino que se te acumulan 5 o 6 y bueno. Para el domingo, de que digo, bueno, ya compré una caguamita, tengo botana, vamos a ver otro y se cae genérico. Y eso es lo que termino haciendo, pero cada vez más muerto por dentro. Entonces, bueno, no se fija ya uno. Tiende a pasar, o sea, cuando lo que haces para llenar el tiempo, pues te quedan ahí la lista, pero sí, probablemente en el programa ya empecemos a concentrarnos en las que estamos viendo todos para ir dejando de lado los estrenos. Muy bien, despedido todo el mundo, ahora sí nos vamos con el outro, se quitan los audífonos, le bajan volumen o lo dejan como ustedes prefieran. Se me cuidan mucho a todos, bye. We'll be right back.